tiene la llave que su María ya tare. Mantilla está llamando al guaguancó. Bailen y gocen mi rico guaguancó. Gocen mi rico guaguanco. Pero este güiro que yo traigo, este güiro es rico, rico hongo. Bailen y gocen mi rico guaguanco. Que el guaguanco no se vacuna, que el guaguanco no se vacuna, hongo. Bailen y gocen.